12 y 10 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este 4 de enero, y lo vamos a hacer hablándoles de actualidad y de actualidad navideña. Lo único que nos queda para finalizar la celebración navideña es precisamente pues la celebración del Día de Reyes Magos, previamente seguida de la cabalgata de Reyes Magos. Nosotros en el día de hoy vamos a quedarnos precisamente informándoles de este asunto, vamos a adelantar un poco los contenidos que mañana van a ser protagonistas, y lo vamos a hacer pues por varios motivos, entre ellos las predicciones meteorológicas que indican esa inestabilidad para la jornada de mañana, no tanto como hoy, pero ahí está presente, y bueno, pues queríamos conocer qué puede ocurrir en el caso de que la lluvia sea se haga presente en el día de mañana durante el transcurso, el desarrollo de la cabalgata de Reyes Magos. Pues entre otros asuntos vamos a conocer también cómo se van a preparar los Reyes Magos, Su Majestad de los Reyes de Oriente, encarnados en ubriqueños, para celebrar esta fiesta y para, bueno, pues hacer el deleite de los más pequeños. Contamos con algunos de los reyes aquí con nosotros y contamos además también con la persona que se ha encargado de recoger todas esas misivas de los más pequeños que han hecho entrega posterior a los Reyes Magos, la cartera real, a María Favero, que está con nosotros, y bueno, pues a todos ellos vamos a saludarlos enseguida. Comenzamos con el concejal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. También, como decíamos, nos acompaña la cartera real, María Favero, muy buenos días, o buenas tardes. Aurelio López, que encarna a la figura de Melchor, buenas tardes. Buenas tardes. Encarna la figura de Baltasar, Diego Morales Carrasco, muy buenas. Buenas tardes. Y tenemos que excusar a Pedro, que representa en este caso al rey Gaspar, que bueno, por motivos personales no ha podido estar hoy con nosotros, pero que seguro que le hubiera encantado también poder pasar este rato con nosotros. Vamos a comenzar hablando de todo lo que nos va a preparar esa cabalgata de Reyes Magos por parte de la Delegación de Cultura y Festejo, y vamos además también dentro de unos instantes a realizar el sorteo y dar a conocer los ganadores del concurso de carta que se elabora cada año por parte de Comercio, creo, y Cultura, o Festejos, de cartas a los reyes. Esas cartas se han ido recopilando durante estos últimos días por parte de la cartera real, por parte de Eva, y ahora, según las edades, pues vamos a proceder nosotros a realizar un sorteo y, por tanto, la entrega de esos premios que se van a realizar. Antes que nada, yo quería preguntarle a Eva cómo ha sido esa experiencia, ¿no?, de encarnar a la cartera real y de, bueno, pues recibir a los más pequeños esas cartas, las misivas que te contaban, cómo se ha llevado a cabo. Explícanos un poco. Pues mira, Rocío, la verdad que hace una experiencia muy bonita el poder recoger la ilusión de todos estos niños, todos los pequeños que se han acercado allí a la Plaza de Abasto en estos dos días que hemos estado recogiendo las cartas. Y bueno, la verdad que muy contenta, con mucha ilusión de ver sus caritas, las cositas que te piden. Vamos, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. ¿Cuántos niños, de cuántos de ellos has recibido tu pues la misiva, mira, real? Según el recuento que hemos hecho de cartas recogidas, han sido unas 300 aproximadamente, entre ellas de distintas edades, porque ha habido desde pequeñitos hasta niños con 12 años. Y bueno, la verdad que muy contenta y muy bien, la verdad, es una experiencia bonita. ¿Qué cara ponían los pequeños cuando te veían? Oh. Caritas de todo tipo. Ha habido desde los que su carita era pura ilusión, los ojitos le brillaban. Ahí estaban también los que le daban un poquillo de miedo, que han llorado. Y bueno, ha habido un poquito de todo, ¿no? Como todos los niños, hay gente que, vamos, hay niños que le da miedo, otros que, pero bueno, ha habido de todo, la verdad. Un poco de miedo, temor quizá, José Manuel, por el tema del vestuario, la indumentaria, el sillón, ¿no?, la infraestructura que se había montado para que acogiera la cartera real, en fin, todo esto quizá un poco de respeto para los pequeños, porque es algo nuevo, ¿no?, algo extraño. Ahí va, correcto. ¿Cómo lo has visto tú? Pues la verdad que yo lo he visto muy bien. Yo el miércoles estuve allí acompañándolo y era una gran cantidad de niños los que estuvieron allí disfrutando con la cartera, y el sábado pues con el problema meteorológico pues tuvimos también que desplazarlo a dejarlo en el mismo sitio que estaba, que era en el mercado, y entonces pues vimos ahí a muchísimas madres y padres llevando a sus niños todos con esa ilusión de entregarle esa carta para esperar y que tengan la suerte de recoger esos grandes regalos que le habrán pedido a los reyes. Eva, yo siempre pregunto lo mismo, ¿algún adulto que se quiso sentar en tu rodilla para entregar la carta? Pues no, mira, la verdad que han sido todos, mayormente ha sido todo niños, vamos, niños también de unos 12 años, como ya he dicho, que son ya mayorcitos, no, claro. Pero no ha habido ninguno de una edad un poco más adulta, la verdad que siempre no. Siempre hay algún adulto que quiere hacerse la foto, ¿no? No, sí, algunas mujeres, las madres también, que se han puesto con los críos para echarte la foto, pero no. ¿Y alguno que dudara de tu papel? Bueno, sí, ha habido algunos críos que luego me lo he encontrado a lo mejor en la calle y se quedan mirando como diciendo, a ver, tu cara a mí me resulta familiar, pero no sé de qué. La verdad que sí, que ha habido también. Y aquí no termina tu papel, porque en teoría el cartero real recoge esas cartas, las misivas de los pequeños, se las entrega a los reyes y ya está, ya no hace nada más. Pero que va, en esta ocasión el cartero real va a ir en la cabalgata de Reyes Magos, ¿no? Es una de las novedades de este año. Sí, una de las cosas que teníamos clara, darle el sitio al cartero real y que estuviera acompañándonos todo el día de mañana, día 5, y desde por la mañana pues estará con nosotros y terminará en su correspondiente carroza pues disfrutando de esa gran cabalgata que esperemos que el tiempo nos lo permita, que lo ahora mismo es la incertidumbre que tenemos. Pero bueno, esperemos que según la previsión meteorológica tenemos previsto que se puede salir. O sea que este año, Eva, tú eres la que vas a trabajar, ¿no? Voy a tener más trabajo. Más bueno, que en negro. La verdad que sí, he tenido un poco más trabajo que ellos, pero bueno, con la misma ilusión seguramente. Claro que sí. Bueno, pues si te parece, José Manuel, vamos con el sorteo, ¿no? Está por aquí, nos acompaña también Carmen, técnico de la oficina de turismo, que se ha encargado un poco pues de todo lo que es la parte administrativa, de recoger las cartas, de separarlas en función de edades, imagino, y de organizar pues todo lo relativo a lo que es el sorteo que vamos a proceder a realizar nosotros dentro de unos instantes. ¿Por dónde comenzamos? Porque recordemos que hay varias categorías, en total 4, una categoría para niños de 10 a 12 años, cuyo regalo es... Es una tablet. Sí. Después tenemos otra edad que es de 7 a 9, que es una bicicleta. Edades entre 4 y 6 años, un pack educativo de juegos. Y después pues de 0 a 3 años, que son dos sorteos, uno para un niño y otro para otra niña, de juegos y libros infantiles. Vamos a comenzar con la primera, con la edad de 10 a 12 años. Uh-huh. Y la carta pues se la vamos a dejar que abra aquí la cartera real, a la suerte que le da. Eva, que seguro que habrá recogido esa carta, pues ahora con esa mano inocente va a proceder a sacar una de ellas para saber a quién le ha tocado, para conocer, bueno, pues el nombre del pequeño o la pequeña que va a recibir ese regalo, en concreto en la categoría de 10 a 12 años, pues recibir una tablet, que es un regalo pues importante, ¿no? ¿A quién le ha tocado la tablet, Eva? Pues mira, la afortunada en este caso ha sido Sheila Cordón Montero. Creo, sí. Además que recuerdo la carita de Sheila cuando trajo esta carta, creo, porque además, vamos, está muy bonita, ha dibujado a los tres Reyes Magos. Y bueno, si no me equivoco, creo que es una tablet, ¿no? Lo que ha tablet. Ganado en este caso Sheila. Pues para Sheila Cordón Montero, entonces, ese regalo, una tablet, en la categoría de 10 a 12 años, ganadora del concurso de cartas a los Reyes Magos. Seguimos ahora, seguimos, ¿no? Seguimos, sí, con la edad de 7 a 9 años. Es una bicicleta lo que vamos a sortear ahora mismo y lo va a coger el señor... Melchor. El señor Melchor Aurelio López, que lo encarna a Melchor, y va a proceder a coger, bueno, pues con esa mano inocente una carta, una señora carta, en ese modelo, ¿no?, que se había editado también por parte de Comercio y de Festejos para poder participar, para que todos los niños pues elaboraran sus misivas en ese modelo de carta. ¿Tenemos el nombre? Bueno, pues sí, el nombre es Raúl Cantos Gil. Raúl Cantos Gil es, por tanto, el ganador de esa bicicleta en la categoría de 7 a 9 años. No sé si viene en la carta la edad concreta, sí, que tiene. 7 años. 7 añitos. Ah, pues seguro que la va a disfrutar mucho, ¿no? Ese regalo. Por cierto, ¿cuándo se recogen? Lo íbamos a decir una vez que finalice. La entrega. Nos la adelantamos y es una vez que finalice el recorrido de la cabalgata en el ayuntamiento, sobre las 8, 8 y media de la tarde, los Reyes Magos pues harán entrega de estos regalos a todos los agraciados. O sea que después de la cabalgata de Reyes Magos, los propios reyes son los que van a entregar los regalos a estos niños. Pues vamos a seguir, seguimos con la edad de 4 a 6 años. El regalo será un pack de juego educativo y el señor Baltasar pues Diego se dispone a... Vamos a ver qué carta y el nombre de qué pequeño. Ángel Fernández Ardila, 5 años. Pues mira, Ángel Fernández Ardila ha sido el ganador. Oye, yo estoy viendo la carta aquí porque estoy al lado de Diego y tiene hasta colocar las imágenes recortadas de las cosas que quiere, ¿eh? Una... ya está, Diego. Es una carta muy explícita, ¿no? Para que los reyes lo tengan claro, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Venga, ¿qué nos queda? Pues vamos a seguir con las edades de 0 a 3 años. Primero vamos a recoger los premios son juegos y libros infantiles, y el primero pues será un niño y después sacaremos una niña. Pues, en este caso lo va a sacar la cartera real. De 0 a 3 años, vamos a ver, Eva, quién se lleva. Esto, imagino que las cartas habrán sido elaboradas por los padres, ¿no? No sé si Carmen le ha echado un vistazo. Tiene los datos personales escritos los padres, claro, es lógico, ¿no? Todavía con esas edades. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí tenemos a otro pequeño, que es Álvaro Rivas Cozar, con 3 añitos. Uh-huh, pues Álvaro también tiene los recortes de... Claro, es lógico, ¿no? Para que se visualice bien lo que quiere el pequeño. Pues de 3 años, Álvaro Rivas Cozar ha sido el ganador en el concurso de cartas Los Reyes Magos de este año, en la categoría de niño de 0 a 3 años. Y ahora vamos con las pequeñas. Categoría de niña de 0 a 3 años. Aurelio saca la carta. Adriana Jaén Rodríguez. Adriana Jaén Rodríguez. 3 años. 3 añitos también. Pues ha sido la ganadora de ese libro y juego, ¿no?, de material educativo, que llega a través de esa categoría de 0 a 3 años en el concurso de cartas Los Reyes Magos. Nosotros vamos a recapitular, por si nos están escuchando en estos momentos, para que sepan quiénes han sido los ganadores. En la categoría de 10 a 12 años recibe la tablet Sheila Cordón Montero. En la categoría de 7 a 9 años recibe la bicicleta Raúl Cantos Gil. En la categoría de 4 a 6 años el pack de juegos educativos es para Ángel Fernández Ardila. Y en la categoría de 0 a 3 años el pequeño Álvaro Rivas Cozar y la pequeña Adriana Jaén Rodríguez reciben también su regalo de libros y juguetes en el concurso de carta a los Reyes Magos. Y bueno, pues el sorteo queda, ¿no?, ya realizado, como decíamos. Ellos van a recibir su premio directamente de las manos de los Reyes Magos de Ubrique, no los de los de Oriente, sino de los de Ubrique, que se lo van a entregar al finalizar la cabalgata de Reyes Magos mañana martes 5 de enero. No sabemos sobre qué hora puede ser aproximadamente, ¿no? Pero la salida tiene previsto las 6 de la tarde y sobre las 8:30 se espera que esté totalmente terminada. Uh-huh. También, pues, debido al tiempo que lo hemos hablado anteriormente, pues si hay que adelantar media hora o hay que atrasar media hora, pues ahí es donde va a estar la hora de finalización. Claro. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Vamos a continuar nosotros ahora centrándonos en esta iniciativa, la Cabalgata de Reyes Magos, una de las actividades también más importantes de las fiestas navideñas y con la que llega el final precisamente de estas celebraciones. Y vamos a hacerlo en primer lugar hablando del tiempo. Vamos a guiar por la Agencia Estatal de Meteorología, que es un poco la oficial, ¿no?, a la hora de hablar de estas cosas. Y bueno, pues aquí nos dice que inestabilidad meteorológica durante toda la jornada de mañana vamos a tener, y especialmente a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 12, dan un 40% de probabilidad de precipitaciones. Estas cantidades tan vagas, tan bajitas, que no superan el 50%, bueno, pues puede que al final llueva y puede que al final no llueva. Esto es un poco certeza, ¿no?, la que hay. Así que, ¿qué se hace? Pues aparte de esta página, hemos estado comprobando en otras páginas que tenemos de más fiabilidad, como puede ser la página de los americanos, la de la base, que normalmente es muy muy efectiva, y ellos pues nos comunican que desde las 8 de la tarde, de las 8 de la mañana, pues tiene previsto ya la paralización de la lluvia. Ese 40% dice que ellos no lo contemplan, que posiblemente uh-huh. no llueva, ahí es nuestra garantía. De todas maneras, pues estamos barajando otras opciones de cara a que no pudiera salir la cabalgata, pero tenemos claro que en caso de que no salga es porque va a haber una cantidad grande de agua. Si es un shiribiri como lo que suele caer, pues intentaremos vestir a los niños con chubasquero para que los niños disfruten, y a los Reyes pues veremos a ver si hay que ponerle una capota a las carrozas, y ya está. Aquí el negro es el que peor lo va a llevar, pero lo va a pasar mal, la verdad. Pero bueno, intentaremos y rejemos porque no llueva. Bueno, en principio, por concretar, tiene que llover mucho, como todo el día de ayer, por ejemplo, para que la cabalgata se suspenda, porque la cabalgata no se aplaza, se suspende y punto. Si no, aunque lleva poquito, la cabalgata sale. Lo que podría a lo mejor suceder es que se retrase o se adelante la salida, ¿no? Claro, hemos visto en varias páginas también que a partir de las 6, cuando está la inestabilidad, pues entonces, si tenemos una certeza de que es verdad que va a llover ahora, pues si hay que adelantarla, pues tendremos previsto adelantarla. Y en caso contrario, pues tendremos que ir atrasando hasta cuando tengamos previsto de que vaya a parar. Siempre en caso de una lluvia grande. Si es un tipo de lluvia la que estamos teniendo esta mañana, su hora normal. Su hora normal y saldrá adelante. Que es las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde, sí. ¿Qué margen de tiempo hay para aplazar, para adelantar o para retrasar? ¿Media hora, una hora? Sí, estaremos continuamente. A partir de las 4 de la tarde estaremos viendo la previsión ya exacta y tendremos ya ahí la certeza de todo. Bueno, pues la salida, en principio, lo más probable, según mirando lo que se ve en el tiempo, 6 de la tarde, se procedería a que saliera la cabalgata de Reyes Magos con un itinerario que después vamos a comentar y repasar. Pero antes, los Reyes Magos, además, este año desde muy temprano, lo vas a hacer trabajar mucho, van a estar pues cumpliendo una agenda de que tienen que llevar a cabo, la agenda de encontrarse con diferentes personas, con los niños, con los mayores, con bueno, pues todo tipo de ubriqueños que quieren recibir esa ilusión, ¿no?, de parte de los propios Reyes Magos. Cuéntanos, ¿cuál es esa agenda? Pues la agenda, por la mañana pues nos citamos, nos vestimos y nos preparamos, y a partir de las 12 de la mañana pues acogemos a través de la Delegación de Servicios Sociales a todos los niños más necesitados. Pues los Reyes Magos le harán entrega de una cantidad de regalos en la ermita de San Pedro. Esos regalos han sido donados, una gran cantidad de regalos, porque hay que decirlo, que cantidad, pero porque son muchos, la verdad, que la ha abonado todo lo que es Seguros Cáceres. Y entonces, pues desde aquí agradezco a la aportación esta que ha hecho desinteresada a este ayuntamiento, y todos estos niños más necesitados, pues mañana tendrán sus correspondientes reyes a las 12 del mediodía en la ermita San Pedro. Después, pues seguimos, después de comer, a partir de las 4 de la tarde, pues subimos al asilo, y a todas las personas mayores, pues también cumplirán ellos con sus correspondientes regalos y detalles. A las 5 de la tarde pues recibimos en el Fernando Gavilán al Centro Ocupacional El Curtido, y después pues a las 6 de la tarde pues tenemos previsto lo que es la salida de la cabalgata. Una vez que finalice pues hacemos entrega de estos regalos que acabamos de sortear, y después pues nos vamos a la Iglesia de Jesús, donde terminamos allí el día de trabajo, que será sobre las 10 de la noche, me imagino. Uh-huh. Y ya después pues ya les daré libre para que vayan y disfruten donde ellos crean conveniente. Sus majestades los reyes ya se han probado los trajes. Pues sí, sí, sí. Están ya acondicionados y perfectos para estatura, dimensiones de cada uno. Los trae como suele ser anchito y grandecito, sí. Me viene divino. No hay problema, no, Aurelio. ¿Qué? No sé dirle. La corona es la que me viene un poquillo ajustadita, pero vamos. Bueno, y Baltasar también lo tiene todo preparado, ¿no? Sí, todo ya está, la gorrita y todo que va tapando... Por si acaso llueve. Por si acaso. Los trajes que estarán guardados, planchados y preparados en vuestras casas, correspondientes para vestiros. ¿Os vestís todos juntos? ¿Cómo se visten? Sí, nos vestimos todos. Bueno, se visten todos juntos, sí. En el Fernando de Avilán a las 11 de la mañana. Yo digo nos vestimos porque estaré con ellos y parece que me voy a vestir yo también. Pero bueno, yo creo que el nerviosismo lo llevamos todos. La cartera real también. Sí, este año vamos cartera, reyes y pajes, todos juntos. No veas, en procesión se van a distinguir perfectamente, ¿no? Sí. Y bueno, después desde, me ha dicho que se visten juntos y luego van andando hasta San Pedro. No, tenemos un coche que nos subirá hasta San Pedro o andando si ellos quieren, ya depende de ellos. Si no está lloviendo, lo mismo podemos subir andando en la cuestecita y allí en la ermita de San Pedro pues nos esperarán esos niños. Después ya cogeremos el coche, iremos a almorzar y nos vamos al asilo, y después pues ya el curtido recibimos y empezamos con la cabalgata. Todo el día vestido, vais a acabar un poco de traje, no sé si cansados, ¿no? Sí, pero vamos, la satisfacción es bastante grande. Compensa, yo creo que compensa. Si vas para eso es porque tienes que trabajar, ¿no? Es claro. Que vas ahí. Recordemos que Diego y Pedro han sido los Reyes Magos seleccionados mediante sorteo, y que Aurelio fue seleccionado a través de la designación del propio equipo de gobierno, pero también por la votación del colectivo, ¿no? Que quería que representara al Rey Mago, en este caso era la Asociación de Vecinos Plaza Labrador del Casco Antiguo, y tu colectivo te escogió a ti, Aurelio. ¿Tú te lo esperabas? Bueno, como dije aquí el primer, aquí fue allá en la ermita de San Pedro, sí. Mi paje tenía una ilusión grandísima, entonces yo, la verdad, pues le cedí prácticamente mi puesta, nada más que la recibí la carta, pero cuando nos reunimos la Junta, pues dijeron que no, que la designación ha sido por el trabajo que hacía la asociación, y que el representante de la asociación era yo, y que tenía que hacer un esfuerzo y hacerlo. Entonces, pues, la paje dijo automáticamente, dijo, pues está todo decidido. Aurelio es el rey, yo soy la paje. Aquí se acabó. María, ¿no? María, padre, que no puede venir porque está trabajando. Le mandamos un saludito también, ¿no? Si nos está escuchando. Desde aquí. Bueno, pues, te toca ser el rey Melchor. Y bueno, pues imagino que con mucha ilusión, con muchas expectativas. Yo no sé, tú no habías sido rey antes, ¿no, Aurelio? He sido en la federación. Exactamente, yo lo recuerdo. Son unos momentos, como está diciendo la paje real. ¿Cómo era tú? Cartera de Eva. Como está diciendo Eva, pues de verdad, no se puede describir la ilusión de esos niños, la cara de esos niños, lo que te dicen esos niños, lo que transmiten esos niños. y lo que nosotros debemos de transmitirle a ellos, porque no debemos de reconocer y de recordar que nosotros somos los mensajeros de los auténticos reyes para que disfruten estos días, porque los reyes no pueden entrar en todos lados. Entonces nosotros hacemos esta misión, que los niños puedan disfrutar de ese momento. ¿Tenéis alguna chuleta preparada, los dos, Diego o Aurelio, para que decirle eso a los niños? Eso sale del momento. ¿Y si te quedas en blanco? Pues yo estoy te en puede quedar. Problema. Te puedes quedar. Hay momentos, y además, Eva lo puede decir, te puedes quedar, si entablas conversación con ellos, te puedes quedar un poquito cortado, pero automáticamente pues intenta hablar con ellos y desarrollar la... Yo voy a ir a casa, es que me tengo que estar callado. ¿Por qué? Porque me van a descubrir. No, hombre. Con no mi creo. Sobrino. Ah, bueno, pero tú, los cercanos a ti, los cercanos a ti imagino que sí, pero el resto de niños no creo, ¿no?, que te vayan a descubrir. Claro, yo estábamos hablando el otro día que él va a un sitio y se tiene que estar también callado. Claro, depende de dónde vaya cada uno. Claro. Pero vamos, lo importante de estos días es transmitir la ilusión de esos niños y que no debemos olvidar que esa ilusión no la deben de perder, por lo menos mientras estén pequeños. Yo que recientemente, bueno, con la celebración del Belén Viviente, sí que tuve la oportunidad de ver cómo interactúan las personas que encarnan a los Reyes Magos, ¿no?, con los pequeños, y es una charla que mantienen con los niños. Los niños se quedan embobados mirando, sí, y los Reyes, venga a hablar, y yo sentía curiosidad, digo, ¿qué le estarán diciendo? De todo, de todo. De verdad que yo tengo anécdotas de aquellos tiempos, de aquel año... indescriptible, que no se me van a borrar nunca jamás en la vida. Y hasta el curioso que decía, papá, se parece todo a tu amigo. También lo había. Pero de personas que de verdad te dejan... Pues mira, si no me puedes echar todos los reyes, échame nada más que este, pero que se ponga mi abuelo y mi abuela buena, que están malitos. ¿Qué le dices? ¿Qué haces? ¿Cómo...? Ay, tú no te preocupes. Es una papeleta. Como tú vas, bueno, se van a poner buenecito. Y yo voy a rezar por ellos. Pues. Pero es que son momentos que te dejan, como tú dices, te dejan en blanco, te dejan cortado. Pero vamos, se sale. Claro, es una papeleta. Con la ilusión que se tiene y se va, se sale todo esto. Eva, tú que has tenido ya la experiencia muy reciente, ¿tú qué le decías a los niños? Pues nada, le preguntaba un poquito por todo, ¿no? ¿Qué tal se habían portado? ¿Qué tal el cole? ¿Qué tal las notas? ¿Qué tenían que hacer caso de papá y mamá? Y bueno, un poquito de todo, para que supieran también que nosotros, entre comillas, estábamos ahí. Vigilando. Que vigilábamos y sabíamos de ellos. ¿Y qué regalo te pedían? ¡Guau! De todo, vamos. Ha habido de todo, desde bicicleta, los carritos con el bebé, de la patrulla canina es lo que más aceptación ha tenido entre todos los pequeños, por lo que he visto. Y nada, la verdad que de todo, Playmobil, vamos, de todo. Aurelio y Diego, os tenéis que poner al día con los juguetes de moda. Estáis puestos, ¿no? Este año un poquito menos, porque los que siempre en mi casa, cuando mi hija pedía el que ella, ese era el que faltaba todos los años. Ay, cachilla. Y este año ha tenido la suerte y ha clavado lo que quería. Y este año ha sido divino. Llegáis, besáis el santo. Se ha puesto de acuerdo, ¿no?, con el rey. Se ha puesto de acuerdo perfectamente. Dice, al rey se lo voy a entregar, hermano. Bueno, Diego, cuéntanos, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo te planteaste querer participar en el sorteo? Es decir, yo quiero salir de la cabalgata de Reyes. Desde el primer año que se hizo el sorteo por Rey, estaba yo apuntado. Un año salí de paje, que era también, no es lo mismo, que yo creo que no es lo mismo de Rey, pero ver la cara a los niños, hablándole a los Reyes, y tú lo ves, yo de siempre mi hija, y a los niños, lo veía por los niños, que esto y lo otro, y siempre los niños. Y siempre me ha gustado a mí esto, la ilusión de los niños, por verle la cara nada más a los niños. Esto no tiene precio. Y como el ayuntamiento siempre, este también se ha ofrecido y todo. A que no, te lo veo muy bien, que todo el mundo, el que quiere esa ilusión, la pueda tener, pues lo veo perfectamente. Luego estoy ahora mismo como si fuera un niño. ¿Qué te dice tu familia, tu entorno? Que el que mejor me ha tocado es el rey Bastarza. ¿Por qué? Porque soy el que más me pega. Blanquito, por todos los lados, calzado y todo. El que mejor me viene. El sorteo tenía una mano fantástica. A ver, para que no lo conozca, Diego luce una cabellera cana, ¿no? Que le viene muy bien con... Blanca. Mejor. Que viene más con uno de los reyes que con el de Baltasar, ¿no? Con, no sé si quien Melchor, Baltasar, Melchor, el Melchor. Gaspar, que yo siempre los lío, ¿no? Melchor, la cabellera y demás. Pero bueno, te ha tocado Baltasar. Me da igual uno que otro. Ajá. Como siempre se ha dicho, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y hasta se cayó. Si hubiera tío se cayó, también voy. De todas maneras, sí que es verdad que Baltasar un poco es el que tiene la simpatía de los más pequeños, ¿no? Por aquello de que es el negro, no sé por qué, pero... De los más pequeños, no. Yo creo que ya se ande a partir mayores. De 8 o 10 años. Porque el niño que tiene 3, 4 años te ve... oscurito así y te mira así de sí. lado como diciendo esto que es oscuro y reticente a brillarte, pero ya los más mayorcitos uh-huh. siempre hemos dicho Baltazar por el cariño, claro, será el negro, bueno, el negro es el diferente, ¿no? El diferente, claro. Uh-huh. Bueno, y este año vosotros tenéis una ventaja, los tres, tanto Diego como Aurelio como Pedro, tenéis la ventaja de que los caramelos que vais a entregar, a repartir entre los ubriqueños, son masticables o blandos de gominola, no son caramelos duros, o sea que eso es muy bueno, una buena ventaja para que no haya devoluciones de caramelo después, ¿no? Bueno. Porque la gente que a lo mejor no está contenta con el caramelo que le toca, se lo devuelve al rey, que eso a veces ocurre. Y bueno, pues dime. Hombre, el 100% no es, hay un 20% ahí, sí. que un caramelo no es duro normal porque es relleno, sí. es un caramelo de corazón, un caramelo que es el de los tres modelos que llevamos, el caramelo más caro, un caramelo premium, como se suele decir, uh-huh. que verás como la gente se tira más a coger ese que el resto, pero ese tenemos nada más que un 20%, el otro 20% son bolsas de gominola uh-huh. y el 60% restante es caramelo masticable de la marca Pistolín, un caramelo de una garantía que la verdad que creo que primero se van a pegar... Es el más duro, pero no lo van a tirar. Una bolsa de abrir bolsas, que es lo que creo que no le va a dar tiempo de ir abriendo tantas bolsas. Pero bueno, esperemos que tengan mucho tiento a la hora de tirar eso... cantidad grande de caramelo y sobre todo los balones también que creo que van a tener que estar tirando bastante. Vamos a hablar de ese aspecto, ¿no? Ya que entramos aquí, si te parece. ¿Qué se va a repartir? ¿Cuántas cantidades? Ya hemos hablado de los caramelos, balones, peluches, que estas suelen ser las cosas que siempre se pide. ¿Qué cantidades? La cantidad, pues, de caramelo estamos hablando que son 2.200 kilos de caramelo. Todo eso hablamos siempre de lo que este ayuntamiento se encarga de pagar y de comprar. Uh-huh. Después tenemos una cantidad grande a través que nos da las sucursales bancarias, que son caramelos ya corrientes normales, son de regalo, que esos son los que le dejaremos este año para la cabalgata de los niños, para que vayan siempre tirando algo. Sabemos que los niños es verdad que no van a controlar por mucho que le dé a la hora de tirarlo. Y después pues tenemos unos peluches que los hemos decidido para tirarlo en lo que es en el barcón del ayuntamiento y lo que estarán continuamente es tirando balones, que si no me equivoco son unos 1.800 balones los que van. Esos son para mí nada más, ¿no? Y todos para ti. Según me han pedido, tengo... Y desparcarán. Yo tengo de todas las marcas los balones, me han pedido. No voy a decir marcas, pero vamos. Bueno, vamos a llevaré la sorpresa de cómo son los balones. Son balones. De equipos deportivos. Y entonces habrá... El que sea del Betis y le toque el del Sevilla, pues no lo querrá. Y el que sea del Madrid y le toque el del Barça, pues lo devolverá. Y lo irá echando para atrás, pero bueno. No ahí lo creo. Estará... No lo creo. Hombre, si hay alguno que del Barça le toca un balón del Madrid, estoy seguro que te lo devuelven. Yo conozco a alguno que seguro lo devuelven. En fin, pues nada, balones de fútbol. Balones sí, de lo que son balones de plástico, lo que se puede tirar otro, pero llevan la serigrafía y el logo de los equipos deportivos. Pues lo que se va a repartir durante todo el recorrido de la cabalgata a través de 6 carrozas. Este año sí. son 6 en vez de 5, 6 carrozas. En una de ellas va la cartera real, los Reyes Magos en sus correspondientes carrozas y dos más donde se van a instalar los pequeños de los centros educativos. ¿Cómo se ha hecho este año el pues reparto? Han sido 4 por cada centro. Y solo un 24, tenemos algunos niños más y yo creo que tenemos un total de unos 30 niños los que van a ir disfrutando en esas tres carrozas. También lo hemos citado a las 5:30 allí en el Fernando Gavilán para el horario de salida y nada, esperemos que esos niños pues que la mayoría que me ven en la calle que le ha tocado pues están también nerviosos y expectantes porque no llueva, que no llueva, que es lo que quieren, que no llueva, por favor, que no llueva, que tenemos muchas ganas. Y hasta también le daremos después, estarán acompañándonos en el ayuntamiento y veremos después también a la hora de tendrán su correspondiente regalo de caramelo, ya que ellos no han podido cogerlo, caramelo y sus balones y algún detallito más que les haremos en una bolsa para que cada uno tenga el regalo por haber cumplido en esta cabalgata. Son niños de 10, 11 años suelen ser, sí, ¿no? Sí, suelen ser 8, 9, 10 años más o menos es la edad de comprendida. De 8 a 10 años. Irán acompañando a Eva y los otros dos en las carrozas infantiles. ¿Cómo son esas carrozas? Las infantiles, pues las tres. Infantiles llevamos una carroza que es de Pocoyo, otra de Peppa Pig, la del cartero real y la tres de los correspondientes Reyes Magos que las he visto yo ya que están montadas desde hace una semana y la verdad que son bastante bonitas. Pocoyo y Peppa Pig. Sí. Está claro para los más pequeños, ¿no? En principio son los que les gustan más ese día para ellos que el de la cabalgata. Esperemos que ellos pues les haya gustado. Por cierto, que me pasan un comunicado de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, que comunica que los Reyes Magos van a entregar caramelos sin azúcar para los niños y niñas diabéticos de la localidad a las 5 de la tarde en el Colegio Fernando Gavilán. Una correcto, novedad, ¿no? Era una de las... Lo quería anunciar al final, una vez que estemos colaborando, ellos se pusieron en contacto con nosotros y nosotros directamente pues le dijimos que a todos los niños que a las 5 de la tarde en el Fernando Vilar le daremos su correspondiente y algún regalito más que ellos no se esperan todavía. Pues ahí queda también, por tanto, ¿no? Esa novedad, ¿no? Este año, ese reparto de caramelos sin azúcar para los niños, que llega también organizado a través de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Vamos con más cosas en cuanto a lo que es la cabalgata, ya que estamos metidos aquí de lleno. Decíamos que la salida será a partir de las 6 de la tarde y desde el Colegio Fernando Gavilán. El recorrido nos llevará, bueno, pues el habitual, ¿no? Por callejones, Avenida España, hasta la subida a la Plaza del Ayuntamiento. Vamos a recordarlo, ¿no? Si te parece, el recorrido de la cabalgata, y vamos a también avisar a todas aquellas personas que suelen estacionar en estas vías a que tienen que retirar sus vehículos, pues imaginamos que antes de las 6 de la tarde, ¿no? Sí, me imagino que la delegación de Policía y Tráfico y Seguridad Ciudadana pues se están encargando a la hora de colocar lo que es el vallado correspondiente y la señalización para que quiten los vehículos en la zona, saldrá del Fernando Gavilán, Avenida Herrera Oria, llegará a la zona del Mercadona, cogeremos los callejones, bajaremos Avenida España, la Plaza Toro Antigua, cogeremos el estado hacia arriba, lo que es calle San Sebastián, y llegaremos ya correspondiente a lo que es la Plaza del Ayuntamiento. Y ya allí, por la Plaza del Ayuntamiento, pues tendremos allí otro disfrute de tirar tanto caramelo como una cantidad de regalos que aguardamos allí. 2 horas y media de trayecto, más o menos, ¿no? Es lo que se espera. Sí, ese más o menos es el trayecto. Y la duración son 2 horas y media. Estamos hablando que son las 6 carrozas, tanto la banda municipal como la agrupación musical que nos acompañarán. Y nada, esperar nada más que no llueva. Todo preparado para que no llueva. Y haciendo músculo los reyes, ¿no? Para repartir los caramelos, que a mí me han dicho que al fin acabáis con los brazos destrozados. Una agujeta. Haremos como es. Yo estos días en el ensayo solidario, pues he estado haciendo también la mano, haciendo mano para. Ibuprofeno el canto. Y después, pues al otro día, pues iremos a la ambulatoria que nos ponga una inyeccióncita y ya está, para que nos pongamos en forma y ya está. Y para ello, pues también tenéis vuestros pajes, ¿no? Hombre, claro, tenemos dos pajes. Exactamente, que colaboran con vosotros. Los pajes que no han venido este año, otros años sí que se han pasado por aquí, este año no han tenido oportunidad de venir. Están trabajando, ocupados. Y bueno, pues los podemos recordar, si te parece, ¿no, Aurelio? Por ejemplo, ¿cuáles son tus pajes? Habíamos Mi dicho padre, María. María Rosado y la se llamaba, ¿cómo era? Ana, no me acuerdo el apellido. Y en el caso de Diego, tus pajes. Yo sería Martín Morales y el otro creo que es Patri Ordoño, me parece que sí, es Patri. Correcto. Un paje de elección de cada uno de ellos y otro por sorteo, ¿no? Que claro, es como se ha seleccionado. Y Pedro va a él, lleva a su hijo de paje y lleva a... Juan Manuel Sánchez, ¿no? Correcto, Juan Manuel Sánchez. Que también ha sido paje por sorteo. Correcto. Y todos ellos, pues, esperando que llegues mañana para poder llevar a cabo esta actividad y disfrutar, ¿no?, de esa iniciativa. Me está enseñando, José Manuel, la fotografía de las carrozas. ¿No me vas a pasar alguna para que las pueda poner después imágenes o lo dejamos como sorpresa? No, esto es como darle el caramelito al niño y dejar así después sin poder decirle a la gente cómo son esas carrozas, pero sí que la hemos tenido oportunidad de verla. Y yo me quedo con la de Peppa Pig, ¿eh? Entre toda ella. Bueno, ¿qué más? Hemos hablado de la agenda, de los caramelos, del recorrido y de las novedades especiales de este año, ¿no? El hecho de que se amplía el número de carrozas, que va a estar presente la cartera real, que los caramelos son masticables, gominolas y demás. Y esto, bueno, pues es también una novedad para los ubriqueños. Y bueno, pues poco más. Yo no sé si alguna otra cuestión en cuanto a novedades de la cabalgata de este año. No. Yo creo que, aparte de las que han mencionado, no creo que haya ninguna novedad. Espera que salga todo bien, que es un día especial tanto para los niños como para muchos padres y que los aquí presentes pues disfruten mucho de ese día. Nosotros desde este ayuntamiento pues le hemos puesto todo el empeño para que salga todo lo mejor posible y que la gente pues al acabar la noche pues salga muy contento. Aurelio, Diego, ¿vais a dormir esta noche? Claro, ahora que dormir, relajado y preparado. Los nervios te impedirán dormir un poquillo, ¿no? Te despertarás y, en fin, pero vamos, intentaremos de descansar lo máximo posible porque mañana se nos espera un día bastante intenso. De acuerdo. Yo a Eva no le pregunto porque vaya, ya hizo el debut. Prácticamente esto ya es como un extra, ¿no? Ella ya hizo el debut. Mañana es el día grande realmente. Mañana es cuando vamos a disfrutar, yo creo, más que ningún otro día, vamos. Disfrutar y hacer disfrutar. Por supuesto. Que también. Esa es la idea. Que esa es la idea. Que es lo bonito, claro que sí. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué le traeríais vosotros de regalo a los ubriqueños y a Ubrique en concreto? Esta es una pregunta difícil que siempre hago a todos los reyes, que me miran con cara rara como diciendo, ¿se ha vuelto loca? Hombre, yo pediría, bueno, yo lo que traería, si estuviese en mi mano, es cordialidad, esperanza y que seamos un poquito más humanos todos. Y con eso yo creo que el año que viene la cabalgata se disfrutaría muchísimo más. Ahora, los regalos de Aurelio, que son muy espirituales y que hacen mucha falta también, la verdad, es que la verdad. Sí. Y trabajo. Es que la verdad. Bueno, y trabajo es... Más material. Si sí, no tenemos trabajo, entonces todo entra en una dinámica de malestar y enfado y sin cuestión. Eso es prácticamente, desgraciadamente, la base principal de todo el trabajo. Pero yo creo que eso lo va a ver, porque nosotros vamos a poner de nuestra parte. De nuestra parte, claro. Los reyes magos lo van a intentar. Y compañeros también, a todos los de mi gremio, que soy marroquinero. Sí. Si a ver si este año tenemos suerte y nos ponemos un poquito más, los marroquineros, y esto es lo nuestro, que luchemos por lo nuestro, y que no nos pisoteen, y que estemos luchando por lo nuestro. Yo voy a intentar que sea algo de nosotros, que nos estamos desuniendo, y que haya un poquito más de unidad ahí entre los compañeros. Este año que viene es año de convenio. Exactamente. Año de negociación del convenio de la piel, así que mira, como rey mago, pues se puede desear que se firme un buen convenio, ¿no?, para todos. Efectivamente, que sea así, y que estemos todos unidos después, se firme simplemente el convenio, que ahí no se termina. Pues son los deseos y los buenos propósitos. Espero que sea así. De cara a este año 2016 que acaba de comenzar. Bueno, vamos a quedar aquí, yo agradeciendo a todos los presentes que hayan estado con nosotros aquí este ratito. No nos vais, ¿no? No, dice que nos quedamos. ¿Os quedáis? Quedamos. Sí, os quedáis. Como queráis. Yo voy a agradecer que estéis con nosotros. Y bueno, pues desearos que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis, que es lo importante, ¿no? Que disfrutéis ese día, especialmente desde por la mañana bien temprano, que os van a hacer trabajar este año, hasta por la noche ya. Cuando terminéis ahí en la ermita del Jesús, vais a acabar un poco cansados. No terminaremos ahí. No. Y seguramente hasta incluso se prorrogará hasta el domingo, si Dios lo quiere. Pero vamos, ya eso es una cuestión que... Hasta el miércoles. Es una cuestión que lo hablaremos esta noche, que tenemos una reunión ya de los reyes. Para ponernos de acuerdo en lo... Un carrito de reyes. En lo extraoficial, ¿no? Pues la verdad, lo voy a decir. La parroquia nos ha pedido que si queremos ir a misa de 12, pues que vayamos, que nos están esperando los reyes. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, y si ellos... El miércoles, en misa de 12. Y si ellos están de acuerdo, pues vamos ahí. Dependiendo ya de cómo quedemos también esa noche, porque según cuenta la gente, los que han estado se quedan un poquito cansados y estresados, ¿no? Pero vamos, si lo vemos conveniente, pues quizás podamos disfrutar, y si no, pues habrá la encarnación de otros reyes en ese día, pero la ilusión sería de ir ese día a la misa de 12. Hombre, los reyes este año están vinculados, bueno, yo no sé Diego, pero en el caso de Pedro Aurelio, están vinculados al mundo de los colectivos cofrades y demás, y bueno, pues sí que tiene sentido, ¿no?, el darle precisamente ese significado que tiene la celebración de los Reyes Magos, ¿no?, esa epifanía de los reyes. Así que, en cierto modo, pues sí que se va a llevar a cabo, ¿no?, especialmente este año. Hacer que cambia de color, ilusión nada más. Pues yo agradezco que estéis aquí con nosotros, que hayáis echado este ratito, que lo paséis muy bien, como decíamos antes, que lo disfrutéis, ¿no?, esa cabalgata de Reyes Magos, y que veáis esa ilusión en los más pequeños y también en los mayores, En los mayores, sobre todo en los mayores. Que es importante seguir manteniendo también esa ilusión para los más pequeños. A María, Aurelio, Diego, José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A ti. Gracias a ustedes.